La vida no son más que imágenes. Imágenes. Fotogramas. Quiero apartarme del mundo, salir de este agujero profundo del que me tiene apartado únicamente el miedo. Calmar las ansias que provocan el saber y el no merecer, que currar 10 horas al día es lo que nos queda. No quiero pisar el paraíso que dices. ¿Para qué quiero llegar yo repleto de cicatrices? No dibujas nada nuevo en este cuadro, mundo abstracto. Píntame verdades con las manos. Recogerás lo que siembras si tienes un huerto, si no acabarás como el Sayed en el paro, cagándome en sus muertos. La vida en un carrete, en bloc de folio transparente, con recuerdos pasado y presente y fechas en la mente. Mi primera bici, mi primer porrazo, 20 puntos. Hoy me quedo sin carnet si me los quitan juntos. Y es que pasa el tiempo, como pasamos de tu cara. Tengo maquetas del 80 en un cajón guardadas. Frame por frame el tiempo corre sin stop. Tres putas agujas que me esposan a un reloj. Hip hop como gimnasia de estas almas. Mar de calma, ¿a dónde van esos recuerdos que el olvido embarga? Si la memoria es selectiva, ¿por qué no puedo quitar los fotogramas que lesionan mi retina? La mente es el espejo del momento ausente, prisión de la conciencia penitente. Y siempre que me infravaloro enciendo un peta y soy mi dios, sabiendo que ningún cabrón me pudo echar su tos. Fotogramas son mis gotas de inspiración entre tanta mierda y manipulación de la información. Prefiero el recuerdo que la esperanza. Las ruinas son más bellas que cualquier edificio que se alza. Mi cabeza es el Edén del que ni Dios me puede echar, donde lo que no es recuerdo no fue ni será. Pido días largos suficientemente buenos. El tiempo vuela, la vida es un trofeo, no moverse da bajío. Pido días largos suficientemente buenos. El tiempo vuela. Cuento lo que pienso, lo que vivo y lo que hago. Cuento lo que pienso, lo que vivo y lo que quería hago. Comerme el mundo y pensé, la digestión será pesada más bien. Por ahora tengo el micro y aquí siembro mi fe, donde no sueño con llegar a ser, porque cada uno es esclavo y dueño de sus reflexiones. Hay quien compra con adulación y vende con traición, como todo político hace en su nación. ¿Y qué sentido tendría el tiempo si la vida fuera eterna verdad? Así que piensa cómo lo vas a gastar, sin más que hablar, sin más mirar atrás. Cada instante un fotograma puebla nuestra soledad. El tiempo no es más que un gran tic-tac vital, aquel que a cada cual pone un final crucial. Por eso solo los que están despiertos viven. Si el graffiti, la hierba o la expresión son un crimen, estos tres lo exhiben. Y cuanta más dificultad, mayor la gloria, porque el tiempo vuela como si una ave migratoria fuera. Verás, será que no serás capaz de dar la vista más allá de la distancia que alcanzan los ojos. No, verás, será que más de la mitad de la ciudad de la tercera edad tiene su vida en una